Yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme. Que yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme. Yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme. Que yo voy a desconectarme, si me sale desconectarme. Me voy a fumar, Mentiana. Hoy yo lo exploto, Mentiana. El mundo se va a acabar, Mentiana. Que se joda, Mentiana. Me voy a fumar, Mentiana. Hoy yo lo exploto, Mentiana. El mundo se va a acabar, Mentiana. Que se joda, Mentiana. Yo cero llamada depresiva. Se va a acabar, yo todo lo que tengo encima. Lo voy a explotar como un iraquí, claro que sí. Me voy a dar una pinta y me largo de aquí. Me voy a dar un humo hasta que se me olvide mi nombre y más nunca me acuerde de mí. Me voy a desacatar, me voy a desacatar. Me dijeron que el río lo hicieron de romo y del puente me voy a tirar. Hoy yo me voy a dar un humo, no cojo esa. Me va a beber todos los cuartos de la remesa. Pila de romo y humo pa' mi cabeza. Mañana me voy a morir. Tengo lo mío, yeah. Y tú te embecas. Ay, mi madre se me muere, Rebeca. Uno es un palomo, pa' de cegueta. Hoy me quedo durmiendo en la discoteca. Yo voy a desconectarme, si me sale, desconectarme. Que yo voy a desconectarme, si me sale, desconectarme. Yo voy a desconectarme, si me sale, desconectarme. Que yo voy a desconectarme, si me sale, desconectarme. Me voy a fumar, Mentiana. Hoy yo lo exploto, Mentiana. El mundo se va a acabar, Mentiana. Que se joda, Mentiana. Me voy a fumar, Mentiana. Hoy yo lo exploto, Mentiana. El mundo se va a acabar, Mentiana. Que se joda, Mentiana. Hoy no le paro nada, oye que lo que. Como yo estoy, debo también te olé. Al que me cobre, le hago moriquete y que me traiga el secreto que me toque la trompeta. Quiero una mala que venga de reversa. A toda que le falte pila y tuerca.